Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa... supongo que 103 de Osera Radio, el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. ¿Por qué la duda con el número? Bueno, pues con el lío de grabaciones que llevamos, la verdad es que ya no sé cuándo grabamos, cuándo emitimos, ni por qué número vamos. Pero bueno, yo creo que lo de 103 estará bien dicho, ya veré. Bueno, pero no sé, dejémonos de rollo, que me estoy liando, me estoy metiendo en un jardín yo sola. Y vamos al lío, que hoy tenemos faena. Tres películas. No te cueles, que primero quiero saludar al prota de Canal Osera. Hola, Ethan. ¿Estás preparado ya para emprender los caminos de la fuerza? Madre mía, lo que tenemos por delante. No sé si perderemos los pocos oyentes que tenemos. A lo mejor, pero bueno, pero lo pasaremos bien en el camino, que es lo que importa, ¿no? Sí, sí. Sobre todo tú, que vas a estar en tu salsa hoy, ¿a que sí? Hoy y los próximos programas. Ya era hora de que hiciéramos programas a mi gusto y no siempre al vuestro. Pues si los guiones los haces tú. Lo cual es más cruel todavía. Tengo que seleccionar vuestras películas y vuestros temas. Bueno, ¿con qué vamos a ir hoy entonces? Con esa sonrisilla que la gente no ve, pero se percibe en la fuerza. Venga, hoy vamos con los capítulos 1, 2 y 3, las precuelas de la saga de Star Wars. Que, bueno, hay que empezar por algún sitio. Yo creo que lo mejor es empezar por el principio, aunque sea cronológico. Que son la amenaza fantasma, el ataque de los clones. Y acabaremos con la venganza de los Sith. Y bueno, sube la música y empezamos. Bueno, y antes de empezar a hablar de la amenaza fantasma, y que yo dejaría la música y ya nos hacía el programa John Williams, porque ya con eso ya lo disfruto, avisar que aquí no me voy a cortar ni nos vamos a cortar con el tema spoilers, o sea, ya está bien. Si no queréis spoilers, que no haya visto, quitad, id a ver las precuelas, que no son tan malas como dice la gente, como ahora veremos, y disfrutad. Disfrutar con de todos los spoilers, de todo lo que vamos a reventar a saco el argumento. Saco, Paco. En 1999, tras una larguísima espera, por fin podríamos volver a leer en los cines. ¿A leer? Bueno, a ver. Eso de... A leer también, ¿no? A leer, es verdad. A leer. Sí, eso de razón, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, yo no lo pude leer porque no estaba vivo. Y llegaba la primera de las precuelas de Star Wars llamada La amenaza fantasma. Sí, de hecho llegaba, si no recuerdo mal, poco después de que se reestrenara la trilogía original... Con los retoques que le hizo Lucas, con la limpieza y los retoques, y como la cosa funcionaba y la gente llenaba los cines para ver películas de 20 años, pues estrenaron esta amenaza fantasma. ¿Quién se anima con el argumento? Estoy haciendo memoria porque empezaré a dar vueltas y vueltas. Tú no, porque te tirarías por la ventana con lo de los midi-clorianos. Nah, qué va. Yo estoy aquí en plan optimista. Me ha molado mucho volver a ver las películas. Venga, ¿te acuerdas tú de esta? Esta es la del pequeño Annie. Es la de cuando encuentran a Anakin en... Allí. Sí, pero en realidad en esta historia es la que Anakin es menos protagonista. Los protagonistas son un par de Jedi. Son Obi-Wan y el otro. Y Qui-Gon. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon, que es el maestro, y Obi-Wan, que es el aprendiz. Sí. Y encuentran yendo a otro planeta para... Bueno, pero primero van... No. Tú tienes muchas ganas de presentarnos a Anakin, pero hasta que aparece Anakin pasa casi media película. ¿Dónde van primero? A Naboo, proteger a la reina de Naboo. Que es la reina Amidala. ¿Y de qué la quieren proteger? de los otros, de los malos. Bueno, los malos, los buenos, aquí todo los eso está un poco buenos confuso. Con una visión diferente del universo. Bueno, aquí, sí, aquí se supone que tenemos una república en la galaxia. Y hay un inicio de rebelión, un inicio separatista, bueno, aunque luego yo creo que ahora no hay nada de eso todavía. Bueno, ahora están la Federación de Comercio que sí que están haciendo intentando invadir Naboo. Sí, hay un legalmente bloqueo. Hay un bloqueo, hay un bloqueo del comercio en Naboo por la malvada Federación de Comercio. Y que ya se vislumbra que detrás de esa Federación de Comercio realmente hay alguien que está moviendo los hilos. Darth Sidious, porque se le ve. O sea, no es que se vislumbre, se le ve. Ah. Es el que habla con la capa y todo eso. Darth Sidious. Malo más malo de los malos. Y entonces, sí, hay una serie de aventuras en Naboo. Conocemos a otro personaje. Que no es... ¿Misa Tusa? ¡Misa, habla! Que no es muy querido por los fans de Star Wars. Que es Jar Jar Binks. Uh-huh. Y no mejora, ¿eh? Bueno, ya no. No, y sale hasta en la 3 y no... Es que luego lo quieren hacer serio y... no hay manera de hacer ese personaje serio después del Misa Tusa. Es que tienen un idioma Misa diferente. Misa, nombra tú... Sa. No, ¿se nombra tú general? No me acuerdo. Eso, nuestro amigo Paco Villa seguro que se sabe. Bongan general, creo que es. ¿Qué pasa? Bueno, después de vicisitudes. Gracias. En Naboo salen... De Naboo para proteger a la reina, más aún. Y se van a otro planeta, Tatooine. ¿Y por qué van a Tatooine? Porque no está entre los planetas buscados ¿Por qué no van directamente a la capital? Porque en Tatooine se está mejor. ¡Ay, madre más mía, sol! ¡Madre mía! ¿Cómo se nos ha olvidado la película y solo hace dos días que la vimos? Es que no me acuerdo. Yo creo que se estropea la nave, ¿no? Claro, están buscando... Se estropea la nave. ¡Oh, Dios mío! Se les ha roto el hipermotor. Lo que no entiendo es por qué no van al planeta más rico donde deberían haber más recambios. Porque la Federación de Comercio los está buscando. Sí. Claro, entonces se van a un sitio donde no los puedan encontrar. Es Tatooine, que con lo grande que es el universo siempre todo pasa en Tatooine. Bueno, ¿y qué pasa en Tatooine? ¿A quién conocemos en Tatooine? A Anakin, como esclavo. De un murciélago gigante. De un chatarrero que se llama Watto. Que tiene una también... cosa rara que vuela. Es un tuitarian. Y tiene... Los trucos no valen conmigo, solo el dinero. Tiene también a su madre, que es importante. O será... Que también es esclava. También es esclava. Uh-huh. Y tiene acento italiano, Watto, también. Sí, bueno, aquí eso, sí. Lo de los... Los acentos... Lo tiene. Sí. ¿Seguimos? Italiano. ¿Qué pasa que ahí? No tiene dinero válido en Tatooine. Tiene créditos de la República, Obi-Wan, para reparar la nave. Uh-huh. Y tienen que apostar por... Tienen que apostar en la carrera de vainas. Ajá. Y como Anakin iba a participar... Pues Obi-Wan apuesta por Anakin y... Anakin iba a participar con su propio... Vehículo vaina. Hecho por él. Un podracer. Vaina. Una vaina. O sea que ya era un portento el muchacho, para lo pequeñito que era. Es... A fin de cuentas es lo que es. Sí. Y tiene una de midi-cloriano metidos en el cuerpo que... Igual te hace un nuevo droide que te hace una nave que... Y la pilota. Y gana la carrera. Gana la carrera de vainas. Donde no solo se habían apostado... todo el material necesario para arreglar la nave, sino también la libertad de Anakin. No, habían... No. No era la libertad, era a Anakin como esclavo y luego, como Obi-Wan gana, lo libera. Pero Anakin es el esclavo de Obi-Wan hasta que es liberado. Técnicamente tienes razón. Bueno, pues nada, técnicamente... Técnicamente tienes razón. Lo que pasa es que eso no lo dicen, eso lo has deducido tú porque eres una especie de... Es que apuestan... De midi-cloriano también. Apuestan por Anakin, es como si apuestas por el un ordenador. No te lo estoy discutiendo, te digo que técnicamente es correcto lo que has dicho. Que intentó liberar a... Bueno, apostar por la madre también, pero no coló. Bueno, pues sí, ese es el argumento. Y prácticamente después de eso, ya casi en Tatooine aparece al final, casi al final, un personaje importante, un villano. Sí, Darth Maul. Darth Maul. Y luego vuelve la comitiva para Coruscant. ¿A qué? ¿Te enteraste algo de toda esa parte? ¿Os enterasteis de toda esa parte de Coruscant? De la parte política. No, aparte, es la parte que menos me gusta a mí de Star Wars. No por nada, sino porque de la política nunca me entero. Hombre, si no me equivoco, la idea era que hacer una moción de censura en contra del senador que había en ese momento. El canciller Valorum. Canciller que había en ese momento. ¿No porque... Valorum, vale, Valorum. Tienes razón. Valorus, Valorum. O sea, de eso sí te acuerdas, puñetero. Para dejarme mal, sí te acuerdas. Cuando te toca hablar, ¿no? Pues eso, una moción de censura porque no conseguía solucionar el o sea, poner en su sitio a los del este de comercio, la Federación de Comercio, Frente de Comercio todo el rato, no sé por qué. Frente de Liberación de Judea. la Federación de Comercio, eso, no conseguía ponerlos en su sitio. Y entonces la idea era hacer una moción de censura para que se pusiera en el poder como canciller Palpatine, que sí que se supone que los iba a poder poner en su sitio y iba a terminar con la mini rebelión esta de la Federación de Comercio. Pero como las cosas van lentas, la reina Amidala no se conforma con esta decisión, ¿no? Toma otra. ¿Qué decisión? No me mires así. Es que me acabo de perder. ¿Qué hace la reina Amidala cuando ya el canciller Palpatine está a punto de ser elegido? ¿Darle poderes especiales? No. Eso en la segunda. Eso en la dos. Coge y se vuelve para Naboo a ser ella la que libere al pueblo, en plan Agustina de Aragón. No, pues de esa parte de la película no me acuerdo. Que vuelven. Sí. Y es donde cuando Anakin se monta en una nave amarilla, Obi-Wan y Qui-Gon pelean con alguien. Madre mía, hace dos días que la vimos, chicos. ¿Qué ganas tienes de que vengan otros a hacer el programa de Star Wars contigo? Oh, Dios mío, venid, acudid a la llamada. Echadme la mano. Por favor. Bueno, pues eso, tenemos todo el final. Si no, no me acuerdo de esa parte, es triste. Planeta Naboo, que tenemos a los Gungans que se enfrentan a los androides en campo abierto. Sí, los otros en el edificio. El capitán Tanaka urdirá un estratagema para... la frase de urdirá un estratagema. Urdirá un estratagema para capturar al virrey. Y al mismo tiempo los dos Jedi se enfrentan a Darth Maul en el Duel of Fates. Y también Anakin está en la nave amarilla Anakin acaba destruyendo una nave de control de droides. Muy al estilo. Y así ganan todos gracias a Anakin al final. O eso parece, sí. Porque esta película tiene un final... En cuanto explota la nave, todos los droides esos mueren. Los droides caen. Pero tenemos un final amargo porque el protagonista real de la película muere. Qui-Gon Jinn muere en el combate con Darth Maul, que a su vez muere... en el combate con... Porque se queda cortado. ¿vale? Lo hemos conseguido. Sí, bueno. Sois unos artistas de la argumentación. De la argumentación y demás. Vale. Vamos con el reparto. Bueno, antes de eso diremos que las tres películas de las que vamos a hablar las dirige George Lucas, con lo cual todas son del mismo director, Así que los actores coinciden algunos y otros no. Qui-Gon Jinn es... Bueno, no, Liam Neeson es Qui-Gon Jinn. Sí, yo creo que está muy bien el personaje y el actor. El actor le da esa presencia que Liam Neeson tiene de ese cuerpazo enorme. De maestro Jedi. El maestro, y además con... que impone como poder y sabiduría. La verdad que... Y luego Liam Neeson también hizo de Obi-Wan. No. La 2 y 3. No, ese es Ewan McGregor. Todo el rato. Pero crece mucho. No, le cambian el peinado y la barba. Claro, es que todos los Padawan, bueno, todos los que he visto que son dos, que es Obi-Wan. ¿Cómo que son dos? Cuando es, no, hombre, luego están todos los pequeños pero esos son muy pequeños como para hacerle mucho peinado. Pero Ewan McGregor cuando lleva un pelo es... de preso y con... pelo de preso. Lleva un pelo casi militar con la coletita. Con la coletita y la trenza. La trenza en la patilla, sí. Sí. Ese es el peinado de los Padawans del Templo Jedi. Bueno, y Ewan McGregor, que lo hemos nombrado, que es aquí es el aprendiz Obi-Wan Kenobi. Uh-huh. Natalie Portman es Amidala y Padme a la vez. A la vez, sí. Cuando está de reina es Amidala cuando está y cuando está de señuelo, de incógnito. Y si voy a decir, digo, señuelo es la... Tipo de incógnito. Tipo de incógnito entre el séquito de la reina, que es la que hace de señuelo, y no es de verdad la reina, pues es Padme. Pero hay dos. Amidala es la misma. Amidala y Padme son la misma. Es la misma actriz. Y de hecho, el mismo personaje. Hay veces que sale la reina y es otra actriz. De hecho, es Keira Knightley, que es la de Piratas del Caribe. Porque se parecen físicamente, se parecen mucho. Jack Lloyd. ¿Quién es Jack Lloyd? Jake Lloyd es Anakin Skywalker. De niño. El pobre chico le asienta muy mal esta película. Después de eso está hecho polvo. ¿Por? Pues porque la fama a esas edades es difícil. Es dura. Y encima pues lo criticaron mucho porque los yuppies y tal, pues no gustó a muchos fans. Y demás. ¿Eso por qué? No, pues a mí me encantó, será por la ignorancia. No, yo no tengo nada en contra. También yo veo un niño. Niño, pero un niño espabilado. O sea, un niño espabilado, un niño que se ha tenido que buscar la vida desde bebé. Ah. Y que además pues tiene unas características especiales y una fuerza especial. Los midi-clorianos que corren por su cuerpo. Es un buen. Además, Jack Lloyd, que también salía en esta película tan navideña que ahora pondrán otra vez. No me acuerdo ahora. Bueno, da igual. Una película navideña. Sí. ¿Solo en casa? Yo creo que lo hace bien. O sea, para mí está correcto. Sí. Hay a Ian McDiarmid, que... ¿Diarmid? Es el senador Palpatine. Pues yo creo que está perfecto. Ese punto de decir este más malo de las pesetas. A ver, todos los fans ya lo sabíamos. O sea, todos los fans no es. O sea, la película está planteada como para que no sea una sorpresa, pero los fans ya lo sabíamos porque el emperador es el emperador Palpatine. O sea, sabes que no hay. Sin embargo, esta lo interpreta muy bien porque en esta, sobre todo en esta primera, está haciendo de bueno. De bueno, sí, sí. Y luego, pero ya se nota que es un poco... Se nota que tiene... Que tiene una mirada inquietante. Y luego tenemos a... A Pernilla August como Shmi Skywalker. Shmi Skywalker. Que básicamente lo que hace toda la película es poner cara de pena. No hace nada más. O sea, todo el rato de la carrera de vainas, los insertos de su cara son muy lamentables. Eso es un error de dirección, más que nada, porque la mujer seguro que da para mucho más. Pero todo lo que hace en la película es poner caras de pena. Sí. Bueno, ya no sé si pediros opinión, porque creo que ni os acordáis de la película. Pero bueno, ahora que hemos estado refrescándola y tal, ¿qué os pareció la amenaza fantasma? Star Wars. Hombre, sí, hasta ahí. Pero si vas a contestar eso a las próximas 7 películas, va a ser aburrido. ¿Qué te parece esta en concreto? Naves espaciales, aventura. No, precisamente en esta película naves espaciales no salen muchas. Y combates espaciales apenas. No, es más sobre tierra que... Pues sí, es un poco nacimiento y crecimiento de... Bueno, crecimiento no. Es un poco el nacimiento de... Este, de Anakin. Uh-huh. ¿Y, pero qué te pareció la película? ¿Te pareció aburrida? ¿Te pareció entretenida? ¿Las partes políticas se desconectaste? Sí, un poco. ¿Y a ti te hacía gracia Jar Jar? ¿O te parecía muy pesado? Bueno, es otro personaje. Es, por ejemplo, el de... Este... No me sale ahora. ¿Y cuál es tu personaje? Una película reciente que no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y si te sale ya luego. ¿Y cuál es tu personaje favorita de esta precuela? ¿Cuál es el personaje que más te llama la atención? No sé, es un poco... Todos. Hombre, pero ¿alguno te llamaría más la atención? ¿La acabas de ver? Tú ves pensándotelo. Eso iba a decir, digo, voy dándole vueltas y luego... Ahora te voy a preguntar, o sea, que ves pensándolo. Por mi parte, de la parte que recuerdo, la parte contratante de la primera parte, a mí la Reina Amidala me encantó, o sea, ese sí. Ton carácter sí. Que tiene la muchacha que se gasta, pues eso me gusta. Me gustan las mujeres con personalidad. Sí, lo que comentábamos ayer viendo la tercera es que en Star Wars hay pocos personajes femeninos, pero muy fuertes. O sea, porque tanto ella como su hija son personajes muy muy poderosos, o sea, muy poco intimidados por el reparto masculino. No es la feminidad al uso de... Sí, no decir... es simplemente el premio. El Exacto. premio final. Que necesita ser defendida y ser protegida. Que es el premio, sí. Para nada. Bueno. O sea, aquí tienen personalidad propia y, de hecho, como te descuides un poco, te protegen ellas a ti, ¿no? Y además te usan tu lógica contra ti. Dentro de esta, pues como siempre he dicho, todas las películas que son el inicio de... A mí siempre me gustan. Entonces, de alguna manera estas tres son el inicio de, aunque como sabemos que es el inicio al final de todo el imperio y de Darth Vader y todo eso, pues es el inicio de algo negativo y no hace mucha gracia, pero aquí primera... No, si lo vemos así, es el inicio de algo positivo, porque al final Vader acaba bien. O sea que... ¿Acaba bien? Acaba bien. Hombre, acaba vivo. Acaba volviendo al lado luminoso. Muerto acaba todo el mundo. Pero al final de los tiempos. Al final sí. Acaba en el lado luminoso. En el lado luminoso 3 segundos antes de morir. Bueno. El caso es que esta primera, que es más fresquita en ese sentido, o sea, no nos hemos metido en la parte dramática que ya veremos, sobre todo en la 3, pues me agradó mucho el conocer el cómo. ¿Sabes cómo? El inicio. ¿Cómo nace ese personaje con tanto midi-cloriano en el cuerpo, ¿no? Y eso, cómo surge, cómo aprende o. Como todo. ¿Y pues toda es? Esa parte me gustó. Bueno, tu personaje ya lo has dicho, ¿no? Sí, a mí Amidala. Es la que más me gusta. Pero, como en esa parte de incógnito, digamos, aprovecha esa parte de incógnito también para aprender ahí y decir, pues esto no le gustaría a la Reina Amidala. Y el otro, pues no se lo digamos. De tarde. No sé, o sea, ese doble juego de ella también me gusta mucho. Pero eso sí, Amidala es Padme y Padme es la novia de Skywalker. Sí, sí. Es que es la misma. Eso es. La madre de sus hijos. ¿Y cuál es tu personaje favorito? No sé. Bueno. Es una cosa que no... Hombre, pues se elige uno. Hay claro, muchos. Si tampoco tiene que ser el de no, tu es vida. Es un examen. Pero de los personajes a... que cuando salía en pantalla, ¿con cuál te divertías más? Ves pensándolo mientras... A ¿Qué ver, opinas yo, tú? Yo... Es una película... yo lo he dicho muchas veces, es una película que yo no puedo criticar... porque a mí me hizo muy feliz cuando la estrenaron. Yo la vi 3 veces en el cine porque llevaba pues 20 y tantos años esperándola, esperando volver a sentir eso. Entonces reconozco que me... Entonces no viste el reestreno de... Sí, sí lo vi, pero no es lo mismo. No es lo mismo ver un reestreno, una película que ya has visto, que ver una historia nueva. Es una película muy criticada por los fans en su momento y sobre todo después, porque bueno... tiene errores, tiene fallos, y luego también hay un problema, y es que cada fan se ha hecho su película en la cabeza, entonces es imposible que lo que veas contentar a todos, que lo que veas sea lo que tú has imaginado. Hay cosas que son horrorosas, como el tema de los midichlorianos, que metió midichlorianos. Tú piensa al personaje en vez de corregirme todo el rato, que no pintan nada, como lo del nacimiento milagroso al estilo Virgen María de Smith. Ay, sí, eso cuando lo dijo me quedé un poco muerta, diciendo, no había otra manera mejor de... A ver, si te vas a la última película... ¿Pero de qué nacimiento milagroso? Anakin... Sí. Dice que no hay padre. Que dice quién es su padre. Dice, no hay padre, no hubo padre. Yo lo llevé dentro y tal. Si te vas a la última película, que llegaremos, si al paso que vamos se nos va a acabar el programa. Este no va a durar una hora, pero bueno. Va a durar dos. Da igual, para eso es nuestro programa. Lo hacemos como queremos. En el último, Darth Sidious le dice a Anakin que es un maestro, que en realidad deja entrever que era su maestro, llegó a ser tan poderoso que creaba vida con los midichlorianos. Entonces, se supone que esa es la vida que creó. Que te puede dar a entender que esa es la vida que creó. Lo dejan así. A mí, de todas maneras, no me gustó cuando lo vi, no me gusta tampoco el rollo de las profecías, del elegido y todo eso. No me gusta. Aunque aquí está muy bien cogido, porque la profecía se cumple, se autocumple, porque al llevarlo al templo, él devuelve el equilibrio de la fuerza. Cuando empieza Anakin, hay tropecientos mil Jedis y dos Sith, y cuando acaba su trabajo, hay dos Jedis y dos Sith. Entonces ha devuelto el equilibrio de la fuerza. Pero a mí todos los rollos del elegido y tal, creo que está muy manido y no me gusta. Sin embargo, hay cosas que son muy criticadas que sí que me gustan. Me gusta Qui-Gon, por ejemplo, es un personaje poderoso. Me gusta la valentía, que no deja de ser el matar a un protagonista al final, que te deja un poco en shock. Porque el protagonista de la película, si la vemos como una película independiente, el protagonista es Qui-Gon, es el héroe realmente, uh-huh. Es el que hace todo. Obi-Wan es un sidekick, un secuaz, un secundario, y Anakin es el niño. Bueno, o sea, la carrera de vainas reconozco que es un poco larga, pero es una pasada verla en cine y yo me lo pasé muy bien viendo la carrera de vainas y la sigo viendo ahora. ¿Qué es Ben-Hur? Pues sí, ¿y qué? O sea, como si no se hubieran repetido patrones en la historia del cine. Me parece una escena muy divertida. La película es muy infantil y el fallo que tiene es que toda la parte política echa un poco, pero la película tiene mucho humor infantil, todo Jar Jar es muy infantil, muchos de las cosas que pasan, toda la pasa de la carrera de vainas es muy infantil, a mí eso me gusta, pero los fans que llegaron a verla en el 99 pues esperaban una película para ellos y no una película para la edad que tenían ellos cuando vieron las primeras, uh-huh. Entonces por eso también mucha gente la rechazó. No es una película buena, pero tampoco es una película mala. Yo es una película que disfruto y la he vuelto a ver ahora y yo la he vuelto a disfrutar, yo que queréis que os diga. Ethan, ¿cuál es tu personaje favorito? Di uno, Ethan, elige. Anakin. Venga, muy bien. Bueno, por decir cualquier. Vamos con los ositos, Ethan. 9 ositos. Muy bien. Cuando lleguen las buenas no sé cuánto le vas a poner, ya se van a salir de la tabla. Yo le voy a poner 7 ositos. Yo creo que eso está bien, es Star Wars, pero... Yo voy a estar... me voy a ir... la había bajado a 6 y le voy a volver los 7 que le puse en su momento porque duelo... ¿Pero cuántas veces hemos reseñado esta película? No, la he reseñado yo. Yo llevo consigo muchos mismo años viendo esta película y reseñándola en las webs y poniéndole notas. Le llega a poner 8, luego la bajé y ahora vuelta a ver... Yo, realmente una película que tiene Duel of Fates, toda esa escena, con ese duelo a espadas, con esa música de John Williams, ya solamente eso ya vale ese 7. Así que, pues, vamos a... Si solamente eso vale 7, ¿no tienes que subirle más la nota? El ataque de los clones. Pues entramos 3 años después, ya ha pasado esa primera vorágine, vuelve una segunda vorágine ya en el siglo XXI, donde aparece la continuación que es el ataque de los clones. ¿En qué año? Pues 3 años después del 99. Suma. Sí. A ver esas matemáticas. A ver esas matemáticas. El 2002. Muy bien, utiliza los midi-clorianos matemáticos estos. Bueno, pues... ¿Cómo es la historia del ataque de los clones? Diferente. Hay muchos clones atacando. Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué nos cuenta el ataque de los clones? ¿Qué nos cuenta? No sé. O sea, aquí ya, aquí bueno, sí que empieza ya el separatismo, o era en la 3. Aquí, no, aquí en la 2 ya empieza. Bueno, ¿no? os ayudo con el comienzo justo de la película, porque la película empieza con el aterrizaje de la ahora senadora Amidala. Ya que así que de te cuentan reina, que deja que, de ser reina, porque solo podía estar 2 años de reinado. Cuatro. No, dos legislaturas. Dos legislaturas. O sea, es el sistema político americano, tampoco hay que tener en cuenta que están los americanos tienen, tampoco les van a dar a imaginar que hay otros sistemas políticos, entonces, bueno, la película en eso. Entonces, la primera escena la vemos aterrizar y la vemos morir a la reina, pero la que ha muerto es el señuelo. Padme iba en un caza. ¿Os acordáis de esa escena? Sí. En el aeropuerto. ¿Qué pasa después? ¿Se la quiere encargar? Sí. Obviamente, sí. Muy bien. Gracias, Mariluz. Si no, no habría muerto la primera. Y siguen insistiendo. Vamos, un punto a favor de Mariluz por sus capacidades detectivescas. Es que tengo mucho miedo. Ha fallado un atentado porque la querían matar. No querían matar al señuelo, oiga. Querían matarla a ella. Sigamos, por favor. Corramos en tu vida. Bueno, entonces, ¿qué hace el Consejo Jedi con ese tema? Mandar a Anakin, que ya ha crecido, a protegerla. ¿A Anakin y a alguien más? No. Hombre, Obi-Wan. No, Obi-Wan se va Obi-Wan a investigar. Obi-Wan a es su maestro. Y. No, pero al principio empiezan juntos. Claro, luego ya se separan. Vamos a ver un nuevo atentado contra su vida. ¿Correcto? ¿Hay otro atentado? El de los gusanitos. ¿El de los gusanos? Sí. Vale. ¿Y qué pasa tras el atentado? Que va antes de irse. Sí, pero justo después. Justo después, los Jedi se cargan a los dos. Los Jedi saltan por la vez. A perseguir a ver quién. O sea, el robotito este que ha soltado los gusanos, de quién es dueño. Ese salta Obi-Wan. ¿Y qué descubren? Y le sigue Anakin. ¿Y qué descubren? Es una contrabandista. No, una cazarrecompensas. Es. Que. Y la mata. ¿Quién la mata? Jango Fett. Bueno, entonces Obi-Wan empieza a investigar y descubre algo inquietante. ¿Qué descubre? ¿Quién se acuerda? ¿Habéis visto la película? Soy el único idiota que la ha visto. Vosotros estabais jugando al cubo de Rubik mientras la hacían. Por Dios. Ay, qué triste. ¿Qué descubre? A ver, bueno, repite la pregunta. Sí. Puede repetir la pregunta. Obi-Wan se va a camino a ver, a investigar sobre él. Y descubre que hay un ejército de clones esperando a la República. Ah, menos mal, digo, a ver si soy el único que lo ha visto. ¿Y mientras tanto, Anakin? Y mientras tanto, Anakin está protegiendo a la senadora Amidala. ¿Dónde? En todos los planetas posibles, porque se van de uno a otro. Bueno, no, van a uno en concreto, que es donde pasan casi toda la película, en esta. Tú te estás confundiendo con la tercera, donde sí que saltan. Digo, estoy cruzando porque iba a decirte que van a Tatooine, no, pero esa es la tercera. Aquí van a Naboo. Van a Naboo. Aquí en Naboo. Van a Naboo y porque es donde se le puede proteger mejor. Porque es su ciudad, porque es lo que conoce y demás. Y porque es muy cabezota. Me está costando. ¿El qué? No pinches. Bueno, entonces tenemos a Obi-Wan con los caminianos y allí encuentra... ¿No son caminantes? No, son caminianos, porque es el planeta Camino. ¿Planeta Caminio? Caminio, le voy a tirar algo en la cabeza. Largo se me está haciendo el programa. ¿Qué encuentra en el planeta Camino aparte de los clones? ¿Y aparte de Jango Fett? Jango Fett, claro, es importante. ¿Con su clon bebé? ¿Con su clon hijo? Hijo, sí, que no tiene programación y tampoco tiene supercrecimiento. Uh-huh. Y lo está criando. Vale, ¿y qué pasa después con Obi-Wan? ¿Qué pasa después con Obi-Wan? Que empiezan una guerra entre los dos. Jango y Obi-Wan. Hombre, Jango se ya, lo... Después de la pelea, se escapa Jango. ¿Y dónde va Obi-Wan? Con su caza rojo en su superpropulsor hiperestelar. Ahí están, lo que más le gusta es la maquinaria. A por Jango. Y entre tanto, el pobre Anakin tiene pesadillas, tiene sueños premonitorios. Con su madre. Con su madre, y decide ir, ahora sí. Ahora sí. Ah, entonces no era la 3, sí que era la 2. En la 3 ve a su madre sufrir. Y entonces decide ir a Tatooine. A verla. A buscarla, porque ahí es donde la dejó. ¿Y qué encuentra allí? Que este la ha vendido, que el bicho esclavo la ha vendido. ¿A quién? A su madre. Ya, sí. Pero ¿quién ha sido el cliente y qué ha pasado con ella? A un granjero de humedad. Y ese la liberó y se casó con ella. ¿Cómo se llamaba el granjero, os acordáis? No. Owen Lars. ¿Y eso influye en algo? Hombre, sí, porque luego encontraremos a Luke viviendo con el hijo de este granjero. De Owen Lars. Sí, porque de hecho cuando él llega ya está el hijo, con la novia, su hermanastro. Con la tía Beru, la que luego será la tía Beru. Con la novia. ¿Y ahora cómo se llama? Beru. Beru, solamente. Ahora no es tía todavía, es Beru. Pero el caso no es está, que no está muerta. No está de parranda. Está de parranda. Bueno, no está muerta. No se sabe si está muerta realmente, pero Luke. Anakin está convencido de que no está todavía viva y va a por ella a liberarla. ¿A dónde? Al campamento de los bichos estos, ¿cómo se llaman los que...? Los yaguas. No, los moradores de la sierra. Pero los transportes son de yagua. No, es que él está buscándolos y habla con unos yaguas. Te perdiste, en ese momento te perdiste tú de la película. Estabas con el cubo dándole vueltas. No, eso no lo hice. El caso es que llega al campamento y encuentra a su madre justo en su último aliento de vida. Qué oportuno. Que achabó el... Además es sus últimos segundos. También supongo que lo que pretendían ahí es eso, su madre está aguantando... en su último aliento hasta conseguir ver a su hijo y en cuanto lo ve ya dice ya no puedo más. Ya he cumplido. He conseguido verlo, ha crecido. Te quiero, adiós. Exacto. Uh-huh. Y eso pues hace que se todos los midiclorianos se pongan en pie de guerra y mata todo el campamento. Sí, a todos los moradores. Y dice eso, que mata a los niños, a las mujeres, a todos. Pero son moradores de las arenas. Son moradores de las arenas. Los yaguas siguen... Pero eso no es Jedi. Los Jedi no tienen que tener esos ataques de ira. Porque la ira lleva... No me lo sé. El miedo lleva la ira lleva... El odio y el odio lleva el lado oscuro. Bueno, el lado oscuro me vais a llevar vosotros a mí. Pues eso, bueno. Que recupera el cuerpo de su madre. ¿Por qué es que tienes miedo? Y lo lleva de vuelta a donde está el resto de la familia. Y entre tanto, Obi-Wan... Está... Ha perseguido a Jango Fett. Hasta un sitio donde Geonosis. Lo hacen preso. ¿Geonosis? ¿Quién hay ahí en Geonosis? Dark. El Conde Dooku. Con los separatistas. Y ahí ya están aparecen aquí los separatistas. Bien, ya han llegado los separatistas. Entre los cuales está la Federación de Comercio y sus droides, uh-huh. Que son los que hemos visto. Y también el virrey este. El virrey de la Federación de Comercio. Sí. En fin. Que están ahí organizando... Estoy cansado, Se llama virrey, es que hay dos. No, virrey es por debajo de rey. Es un cargo. Es un cargo que mola y ya está. En las tarjetas de visita quedaba chulísimo. Soy virrey. En vez de poner el secretario, pues pones virrey de la Federación de Comercio. Y dices, este manda. Vamos a hacer un virrey de Canal Osera. Sí. Me voy a hacer virrey de Canal Osera, sí. Bueno, pues eso. Y están los separatistas que también están haciendo un ejército. Vale. Voy a acelerar un poco, si no os importa, porque... El caso es que Obi-Wan ya pide ayuda porque ha visto todo aquello. Aparecen por ahí Amidala y Anakin, los hacen prisioneros a los tres, los meten en una especie de circo donde les sueltan a unos circo bichos romano. Con todos los geonosianos, y cuando parece que lo tienen chungo aparecen un montón de jedis. Bueno, al principio lo que... Al principio aparece uno, luego dos y luego un montón. No, me refiero a eso. Me refiero al... ¿cómo se escapan del circo romano? No, se escapan del circo romano. Ahí están. No se escapan. Acaban con... consiguen superar a las bestias y entonces aparecen un montón de droides que van a matarlos a ellos tres. Entonces aparecen los Jedi. Cuando los Jedi... No, iba a decir, y mientras en la República está Yoda y todos los... El Consejo Jedi. Para conseguir que el Senado apruebe el uso de clones. La creación de un ejército. La creación del ejército de clones. Sí. Yoda se va por los clones. Que por una cosa de política que me he enterado. Yoda se va por los clones mientras Mace Windu. ¿Qué es eso? Samuel L. Jackson. ¿Y quién es ese? El negro, el Jedi del negro. Del consejo. El jefazo Jedi negro, ese. ¿Vale? Te ha costado. Ese es Mace Windu. Es verdad, es el maestro Windu. Maestro Windu, exacto. Pues aparece ahí con un montón de Jedi, se empiezan a matar, a romper robots, pero los robots cada vez aparecen más, empiezan a matar Jedi y cuando ya todo está perdido, vuelve, llega Yoda con los clones y ya empiezan las guerras clon. De hecho, ahí empiezan las guerras clon. Obi-Wan y Anakin se van a buscar al Conde Dooku. Barra Darth Tyrannus. Pelean con él y... Anakin pierde la mano y Dooku se escapa. Ponen una mano de tres dedos. Y al final vemos a Anakin y a Amidala casarse en secreto en Naboo. ¿Ya? Y Anakin con su nueva mano de tres dedos. Tiene tres dedos. Metálica, pero tiene todos los dedos que tiene que tener. Pero bueno. Es como esquelética y tiene tres, ¿no? No, son cinco. Son cuatro más el pulgar, cinco. Y tiene... Es esquelética. Venga, opiniones, Ethan. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado, ha sido... Star Wars, ¿no? Sí, el crecimiento de... Y Anakin está muy guapo. Ahora vamos con... El crecimiento de Anakin. Pero, ¿qué te ha parecido esta historia en concreto? Está en concreto, no sabría decirte. Pues para eso estás aquí, para decirnos. Está en concreto, pues bien, es una ¿Te ha gustado, película te ha entretenido, de aventuras. ¿Te ha aburrido? ¿Más, menos que la anterior? No sé, eso fue mucho tiempo entre las dos. Diferente entonces. Sí. Y mucho tiempo entre una mitad y la otra de la segunda película. ¿Cómo que mucho tiempo? Sí, entre la primera y la segunda parte de la segunda película. Ah, pero que pasa el tiempo entre una y otra en la ficción. No, que nosotros tardamos en verla porque se nos paró cuando llegaban a Geonosis. Ah. Sí, entre una mitad y... Mira, ¿no te tiro algo a la cabeza ahora mismo con el hambre que tengo? Ay, señor. Estás hoy perezoso, ¿eh? Cuéntame, Mariluz, ¿qué te ha parecido a ti el ataque de los clones? El ataque de los clones. A mí me ha parecido... Pues un ataque con unos clones. Con unos clones. No, más densa que la anterior. O sea, como que pasan más cosas, o por lo menos esa sensación he tenido yo. Hay más escenarios. No sé si decir más protagonistas. O sea, por lo menos más... O sea, tenemos por un lado a todo lo que pasa en Geonosis, lo que pasa en... Mientras lo que está pasando en Naboo, o de Jango Fett... Tanto en camino como luego lo de Geonosis. Entonces, pues eso, a mí me ha... Rellenado. Sí, que pasan muchas cosas todo el rato, ¿sabes? Es... ¿Entonces te ha cansado? No. Es, pues eso, diferente. Una característica de esta película, que la digo por cómo la siento. en general, sí que es cierto que aquí... digamos que esa parte que me gusta a mí de conocimiento de los inicios de aquí ya no aparece, aquí ya es una historia... Bueno, aquí en realidad sí que tenemos, yo creo que el nacimiento de Darth Vader. Sí, el inicio. Pero cuando de lo de Vader. La madre... Sí, es el detonante, digamos, que aquí el inicio es el detonante. Que sí que es cierto, una cosa que luego comentaré en la otra, que no me gustó nada, aquí ese ataque de ira... Es absolutamente justificado porque acaba de fallecer su madre en sus manos y entonces mata a niños, mujeres, que solo dicen luego con cargo de conciencia. a todo el pueblo. Con cargo de conciencia relativamente. Sí, no, pero lo dice como con penar, o sea, no dice, sí. O sea, los he matado todos y no debería haberlo hecho. Dice, eran animales y los maté como animales, o sea, eso también. Cargo de conciencia hasta sí, cierto punto. Va yendo y viniendo su cargo de conciencia, sí que es cierto. Pero sí que hay una, al principio cuando empieza a contárselo a sí. Padme, sí que lo dice como no debería haberlo hecho, un Jedi no hace estas cosas, etcétera. Sí que es cierto eso, que luego lo de los animales lo dice, pues no tiene mucho arrepentimiento. Pero que me parece una escena razonable, lógica, consecuente. Sí. Y luego veremos en la tercera que la consecuencia brilla por su ausencia. Uh-huh. Pues eso, no sé por qué estaba diciendo todo esto, pero que esa parte sí que me gustó y me pareció razonable. Y no le vi desde mi ignorancia en todo el universo de Star Wars, con lo cual pueden desencajar millones de cosas y yo no darme cuenta. A mí no me desencajó la película, no me desencajaron, o sea, los Jedi estuvieron y lucharon como Jedi y defendieron ahí hasta donde pudieron y no sé, digamos que todo el argumento me parece razonable. Coherente. Yo, esta película tiene dos partes, pero no dos partes que funcionan paralelas en el tiempo durante la película. Es la historia de amor, que es absolutamente ridícula. Para mí está muy mal contada. Los personajes, los actores no tienen química, los diálogos están mal escritos. Por si eso fuera poco, la traducción española es aún más ridícula, con lo de la arena se me mete por doquier. Las traducciones están muy forzadas y que quedan muy, muy relamidas, que luego en el original es la arena se me cuela por todas partes. Es in every place. O sea que en inglés no está rebuscado el lenguaje y aquí en castellano cuando lo tradujeron sí que le dieron ese giro de darle un poco pedante a los diálogos y no me gusta nada eso, porque de todas maneras toda la historia de amor no me la creo, no está muy forzada, no los acabo de ver. Sí que digamos que aquí sí que ese niñato que no deja de ser Anakin se empieza a ver la parte de la muerte de la madre, el fallo argumental, es decir, bueno, tío, en los 10 años que han pasado no has podido acercarte a saludar a mamá, o sea, has viajado por toda la puñetera galaxia, pero en fin, lo dejamos pasar porque si no, como decía John Ford, no habría película. Pero me pasa como con todas las películas de la saga, de estas primeras películas. Tiene momentos que a mí me ganan. Y en este caso es la aparición de los Jedi en el circo romano. O sea, yo esa aparición para mí ya es decir, yo estaba en el cine y a mí se me cayó la mandíbula hasta la cintura. Es decir, cómo mola. O sea, tengamos en cuenta que hasta ese momento no habíamos visto Jedi en grupo. Lo más que habíamos visto fue en La amenaza fantasma 3 luchando a la vez, que en el Duel of Fates. Pero aquí veíamos un montón muriendo, además, que era algo que, muriendo en plan militar, como aquel que dice, o sea, no a manos de un Sith, como habíamos visto en La amenaza fantasma, sino a base de disparos de soldados, aunque sean droides. Y ya con eso también me pasa igual, me ganaron. Tiene chorradas que no me gustan, ese R2-D2 con cohetes, esa parte en la fábrica de droides y que parece un videojuego. R2-D2 tiene que tenerlos porque si no habría Leia viva. Ya. Digo, Leia no habría Padme Leia no, Amidala, sí, o Padme. No, sí, pero no me gusta. Sí que ya aquí empieza a ser, aparece, aunque en la primera había aparecido, pero prácticamente era un cameo, aquí ya aparece C-3PO y ya se empiezan a reír de él, con lo cual ya quitamos a Jar Jar Binks como interés cómico y empezamos a ver a los dos robots como alivio cómico. Y la película, pues, eso pero tiene... Pero Jar Jar Binks sigue apareciendo ahí. O sea, Jar Jar Binks tiene una escena para meter la pata en el Senado y nombrar al canciller supremo. Más poder, eso. Darle más poder, y ya está. Y eso es básicamente lo que yo pienso. ¿Ositos, Ethan? 9 ositos también. Uh-huh. Pues yo la dejo... En 7. 7.5, porque me gustó un poco más que la anterior. Yo también, 7.5, también me parece un poquito mejor, aunque tiene eso, tiene cosas buenas y cosas malas. Venga, vamos a ver si terminamos porque ya está bien, ¿no? Y es que en el 2005 llegaba por fin... Yo podría haberla visto. Podrías haberla visto, no te hubieras enterado, pero podrías haberla visto. Una película que yo no sé, como tú estabas ya en nuestra vida, yo creo que ni siquiera la pude ver en el cine, me parece. Porque fue una época que... No, te verías conmigo y con mami. La tenemos confusa. La tenemos confusa en nuestra vida, que es La venganza de los Sith. La película que intentaba... y que en cierto sentido unía pues estas precuelas con la trilogía clásica que todos conocemos. Que pasaron muchas cosas muy poco... muy raras. Por ejemplo, cuando Darth Vader, antes de ponerse la armadura, en vez de ser asesinado, le quema, le cortan las extremidades y le queman. Vamos poco a poco, ¿no? Vamos a contar el argumento. Ya que te has lanzado de... ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo...? ¿Qué pasa? Pues... Bueno, aquí estamos ya en plena guerra. Estamos en la guerra clon. La República y sus clones contra los separatistas y sus droides. Sí. Y poco más. Tenemos... ¿La película, os acordáis cómo empieza? No. No. Bueno, hasta ahora en la saga no habíamos tenido combates espaciales, salvo al principio un poquito de Anakin. Y es un mega combate espacial Anakin y Obi-Wan. Ahí en cabeza. Para liberar a Palpatine. Para liberar a Palpatine, que está prisionero en una nave justo en Coruscant. Con Grievous. El general Grievous. Y el conde Dooku. En una nave con una nave de la Federación de Comercio que están atacando Coruscant. ¿Y para qué quieren Coruscant? Entonces, porque cuando es una guerra, uno de los primeros sitios que intentas conquistar es la capital del enemigo. Vamos, Coruscant. El caso es que, bueno, mientras es la batalla, los dos Jedi entran en la nave, liberan a Palpatine y Dooku escapa. No, perdón, Dooku muere. A manos de Anakin, que eso, sangre fría, impulsado por Palpatine. Exacto, eso ya es otro del, yo creo que de los detonantes. Otro rasgo de Vader. De los detonantes para ser un Sith. Sí, porque aquí ya vemos la caída directa en el lado oscuro de Anakin. De Anakin. Tenemos... y luego ya tenemos politiqueo en el Consejo Jedi. Con Anakin frustrado porque le han admitido en el consejo sin ser maestro. Yo creo que eso está todo el rato otro ya detonante. Es el cómo Palpatine va remarcando y va guiando a la caída de Anakin hacia el lado oscuro, cómo le va insuflando él por un lado lo maravilloso y lo guay que es y lo increíble. Y como los demás no son capaces o no son conscientes y no le dejan crecer. Mientras tanto, Obi-Wan lo tenemos en un planeta persiguiendo a Grievous. No recuerdo ahora el nombre del planeta, ese sí que no me acuerdo. Persiguiéndolo, cazándolo, venciéndolo en ya uno de los últimos... batallas de la guerra. También tenemos a Yoda, que se va al planeta de los Wookiees, a Kashyyyk, a combatir, y vemos a Chewbacca. Sí, a Chewbacca y a su amiguito. A un montón de Wookiees. No, digo, pero Chewbacca y su amiguito que nunca siguió apareciendo. Pero porque ese es amigo suyo, no sabes, a lo mejor no se conocen, solo estaban ahí en esa escena. Salen dos Wookiees, uno de ellos es Chewbacca. De hecho, ¿cómo sabemos que es igual? Casi todos son iguales. Porque lo dice. Primero, no son iguales y segundo, lo dice. Cuando se despide. Sí. Dos Chewbacca. De hecho, en Una Nueva Esperanza, en el episodio 4, ya se sabía que Chewbacca tiene más de 120 años. O sea, Chewbacca no es un jovencito. Tenemos batallas espectaculares con los droides y... Aquí voy a ir más deprisa porque veo alarga. Eso, descubrimos que Amidala está embarazada y entonces tenemos esos Mientras esas escenas de politiqueo entre el Consejo, que no se fía de Palpatine, Palpatine está intrigando para acabar con el Consejo Jedi, y al mismo tiempo incitar a Anakin contra el Consejo y hacia el lado oscuro, insuflándole también, porque Anakin empieza a tener visiones de la muerte de Padmé durante el parto. Y quiere salvarla. Y Sidious, o sea, el emperador, el futuro emperador, le va diciendo que la única manera de salvarla es pasarse al lado oscuro. Cuando ya Obi-Wan ha vencido a Grievous, con lo cual ya en teoría la guerra está ganada porque los separatistas ya no tienen líderes militares. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el emperador? Que es muy importante. Eso, la ¿no Orden os acordáis? 66. La Orden 66. ¿Qué es la Orden 66? Que todos los clones realmente son suyas. Los clones se rebelan. ¿Y qué hace? Bueno, matar a todos los Jedi. Sí. A todos los maestros. Es un momento que he visto en el cine, es brutal. O sea, empezamos a ver morir Jedi. No vemos muchos, pero sí de forma muy cruel. Algunos del Consejo, como el Cabecicono, que lo hemos visto muy serio todo el tiempo y aquí lo vemos ya morir. Sí. Yo sé que mucha. Si algún fan, que no creo, si algún verdadero fan está escuchando, se está acordando de que lo llame Cabecicómono, porque tiene nombre y seguro que él se lo sabe, ¿verdad, Paco? Pero yo no me lo sé, yo no tengo ese nivel de friquismo todavía. Me sé ya unas cuantas cosas. Y el caso es eso, que vemos morir a los Jedi. Vemos a un grupo de Jedi intentar ir a capturar a Palpatine, y entonces ya vemos desatados los poderes de Anakin. ¿De Anakin? No. No, de Palpatine. Del Lord Sith. Así. Conocemos realmente... ¿Quién es? Ethan, ¿dónde estás? No, que es la respuesta. Conocemos quién es. Ah. No era una pregunta. Es que como lo ha dicho así en plan... Pues, ya conocemos realmente quién es. Quién es y sus poderes. En un momento se carga a todos. Y vemos para mí uno de los momentos más ridículos de estas precuelas, que es el cambio de Anakin. El detonante para mí no funciona. Es ridículo, absolutamente. No funciona bien. Pero nada. Ahora luego en las opiniones ahondamos sobre ello. Como esta película es un continuo desenlace, seguimos desenlazando y nos vamos al planeta Mustafar, que es un planeta de lava, donde, vamos, en resumen, Anakin va a matar a todos los separatistas que los ha manejado Sidious para provocar esta guerra que lo lleve a él al poder, los mata a todos y allí acaba enfrentándose con Obi-Wan, que lo deja, como ha dicho Ethan, quemado, sin piernas y sin brazo. Quemándose. Es una cosa, ¿por qué no lo matas? Porque necesitas ser Vader. Porque necesitas para Vader. Y luego vemos a Dios salvándolo. Y a Padme, a Amidala, pariendo y muriendo en otra escena ridícula porque muere de pena. Completamente imbécil, pudiendo, ya que ha sido atacada de verdad por Vader, podía haberle causado cualquier cosa y darle una muerte menos mágica, menos tonta. Pero dice... Sí, menos sensiblera. Dice, no sabemos, no está enfermo, pero lo estamos perdiendo. Es que no tiene ganas de vivir. Sí, por eso. No se puede morir de no tener ganas de vivir. O sea, se puede dejar de luchar sobre una enfermedad, pero si no tiene ninguna, no te mueres. O sea, te deprimes, pero no te mueres. Y eso, pues... Podría haberse suicidado. Tenemos a los gemelos que se van... Solo que entonces no podría parir y no tendríamos... ¿Qué pasa con los gemelos? ¿Qué pasa con los gemelos? Me estáis haciendo sudar tinta en este programa, ya lo digo. ¿Qué pasa con los gemelos? Que son mellizos, no son gemelos. Vale, son mellizos. No, son no, gemelos. Pero que en la película dicen gemelos, o sea que... Twins, es que a lo mejor en inglés es lo mismo. Supongo, creo que sí. Y pues a uno lo envían con el tío Ben y con el otro, con la tía Beru. Y a ella, a Leia, la mandan a Alderaan con otro... Con Basil Organa. Vale. Venga, Izan, opinión. Me ha gustado. Ha sido el nacimiento... Bueno, no, ha sido el... final de la caída al lado oscuro de Anakin. Uh-huh. Y la muerte de... De este, la muerte de... ¿De quién? ¿De quién de todos? De Tyrannus, de... Ah, de Dooku. Sí, de al Dooku. Principio. Sí, pero eso nada más empezar la película. Sí. Vemos bastantes... Bastantes temas, bastantes semillas para Vader. Uh-huh. Muchos detonantes para Vader. ¿Y a ti qué te pareció? A mí no me gustó. O sea, es Star Wars, es mucha batalla, es apasionante. Entonces, nada más que por todo eso ya aprueba, seguro, la película. Porque ciertamente, en cuanto a medios, que eso se nos olvida muchas veces, porque ya es Star Wars, entonces ya tiene que tener todos los medios y te la tienes que creer. No solo los efectos especiales, sino todo esto. La banda sonora de John Williams es que es maravillosa en las tres películas, cómo acompaña la historia. Claro, sí, por eso. Entonces... Sí. A veces se nos olvida toda esa parte y a lo mejor ya por eso casi a lo mejor debería tener un 8 si comparas con otras películas, sí, sí. Con eso, tanto la banda sonora como todos los efectos especiales, pero bueno, ya como vuelves al rasero de Star Wars. Aparte, al margen de todo eso, para mí la historia no me gustó. Eso, no me gustó la manera de resolver toda la caída al lado oscuro para todo lo que es Star Wars y todo lo que es un señor Darth Vader de los Sith. Me pareció absolutamente ridículo. Lo que comentábamos antes, que había indicado en la segunda, que era absolutamente consecuente el hecho de que muere su madre, muere en sus brazos y en pleno ataque de ira mata absolutamente a todo lo que se mueve, bien. Y ahora aquí de repente yo puedo salvar a Padme, vete al lado oscuro, sin mi maestro, y me cargo a todos los niños con los que yo tenía empatía y los que había estado ayudando a... O sea, no me lo creo, ¿sabes? No me creo que mate esa sangre fría a un montón de niños, porque sí, porque vamos a salvar a Padme. Entonces, no... Ya te digo, no me gustó nada. No puedes salvar a gente matando gente. No, bueno, o sea, sí. No me creo esa transformación, pero para nada. Otra cosa que no me creo es cuando van a detener a Palpatine, van cuatro maestros Jedi, que se te tenía que llenar la boca, ¿no?, de hablar de maestros Jedi, y a tres se los carga... Pero es que, así, es, que es muy poderoso Sidious, ¿eh? Y no se lo esperan, no están preparados. Entonces, bueno. No sé, aún yo. Aún así. Desde mi esto, no me gusta cómo está resuelto eso. Porque son maestros Jedi. O sea, la fuerza tenían que haber sentido. Sí, ver, el lado oscuro, tenían... algo. Sí, sí, vale. No saco la espadita y me quedo ahí y que me maten. No, o sea, no, a mí no me. Que a lo mejor tiene más disculpa que el otro, puede ser, pero a mí no me gusta nada. Y la última, que eso, que ya la ha comentado Izan un poco también, que yo recuerde. Tengo que empezar a ver películas con la libretita para luego ser capaz de comentar más cosas, pero el hecho de que con toda la pasión, todo el amor, toda la dedicación de Obi-Wan a Anakin... Que en la pelea le corte los brazos, la pierna, bueno, el brazo que le quedaba ahí, las piernas y tal, es fruto de la pelea, está ahí bien. Pero que empiece a quemarse y no hagas ahí nada por salvarlo, sino que lo dejas arder y quemarse. O sea, por Dios, eso... Y lo peor es que te quedas ahí mirándolo. Claro, o sea, chico, echa a correr y ayúdalo o algo. O termina de matarlo. Claro, eso, o si ves que ya, que es que tiene que morir porque tiene que morir, pues... Clávale una espada y a lo mejor créete que se ha muerto y no se ha muerto. Juega con eso, pero no lo dejes ahí agonizando hasta... O sea, me parece criminal. O sea, eso, un Jedi que no tiene odio ni... No sé, no me gusta. Dejarlo nada. Ahí, entonces, sobre todo, esas tres muerto. Escenas a mí me han marcado en esta película y, de hecho, me han sacado de la película completamente. No me lo creo. Yo, esta película, muchos dicen que es la mejor. Yo ahora, vuelta a ver y ver las seguidas, a mí me parece la peor de las tres. Lo que pasa es que no sé por qué, o sí... y es que ya hay cada vez más identificación de más oscuro mejor. Pues no, o sea, más oscuro mejor no. Esta película no es mejor, para mí esta película es peor. Primero porque aunque tiene cosas fabulosas, están muy mal resueltas. Las que tú has dicho, todas están muy mal resueltas, muy, muy mal. Con lo bien que ha sido calentando a fuego lento en la transformación de Anakin, el giro final es ridículo. Tenías que haberlo hecho de otra manera. A mí me encanta la parte de la masacre del Templo Jedi, me gusta, pero estoy de acuerdo contigo en que está muy mal el cambio de chip demasiado forzado. Uh-huh. O sea, si has ido llevándolo hacia el lado oscuro muy bien durante tres películas, ese giro final, aceléralo antes, empieza antes en la segunda, o haz algo dramático que de verdad lo gire. Claro, que desencadene. Un peligro de Padme más inmediato, algo que él vea más inmediato o algo así. Que él eche la culpa de su muerte a Obi-Wan cuando a lo mejor no esté muerta. Mil cosas que se pueden hacer. Que hubiera sido la mejor manera de hacerlo, a mi punto de vista. Que Anakin hubiera creído que estuviera muerta. Entonces hubiera hecho lo mismo que hizo con... Y le echara la culpa a los Jedi. Lo mismo que hizo con los Tusken, hubiera hecho con los Jedi, masacrarlos a todos. Lo cual hubiera sido mejor resuelto. Lo de la muerte de Anakin, o sea, lo de la agonía de Anakin también está muy mal resuelto. O sea, nunca, ese Obi-Wan nunca hubiera hecho eso. En el peor de los casos lo hubiera matado, pero nunca lo hubiera dejado ahí. Y se podía también haber resuelto lo mismo. Que en esa caída hubiera caído en una zona donde Obi-Wan hubiera creído que estuviera muerto y este Sidious sí que lo encontrara. Y sobre todo lo que no me gusta es que a nivel cinematográfico la película, a partir de la mitad, es un continuo acabar. Y a mí se me hizo larguísimo. Parece que esté continuamente acabando. Uh-huh. Y se me hace larguísimo. Bueno, y la muerte de Amidala, que es muy, muy, muy tonta. Bueno, sí, eso, la muerte ridícula, de Amidala no... Es muy ridículo. Entonces, a mí, de hecho, pese a que mucha gente diga que es la mejor, a mí me parece la peor. Creo que la que peor resulta está en las situaciones. Peor resulta está el cambio. Así que a mí es la que menos me gusta. Y le voy a dar ya de entrada sus 6 ositos simplemente. Porque también tiene momentos brutales. O sea, si es que lo que tienen estas películas, que tiene momentos brutales. Uh-huh. Ethan, ositos. Estás deseando acabar el programa. Tú hoy no, ni has venido a grabar, macho. Hoy ositos... 9 ositos a la película. Es Star Wars. Pues yo me voy a quedar con tus 6 ositos también, estamos en las mismas. Cierto es que es muy exigente, digamos, esos 6 ositos, si lo comparas con el resto de películas. Sí, porque o sea, no es objetivo. Es eso, lo que hemos dicho, solamente la banda sonora de John Williams, cómo acompaña, cómo te va llevando los estados de ánimo. Hay, uh-huh, hay momentos, cómo juega con... Los diseños de producción son brutales. Esos diseños de naves que te van llevando hacia las naves que luego verás, pero no son las mismas. Ese interior de las naves del senador Organa, que es la misma que veremos en el episodio 4. Todo eso está muy currado. Dime, pero Ethan, me quedo ¿qué decías? Con eso. Perdona. Ya no me acuerdo. Para una cosa que ibas a decir, me cachis en la mar. Bueno, pues. Habéis seguido hablando. Hombre, es que no podemos callarnos justo cuando tú cada vez que abres la boca. Bueno, ¿vamos a despedirnos? Vamos. Vamos. Bueno, pues después de ver el ascenso de Lord Vader y del Emperador Palpatine, ponemos punto final a este episodio especial de Osera Radio, en el que nos hemos pasado unos 10 minutillos de nuestro horario habitual. Os recordamos que si todo va bien, nuestro próximo programa será sobre el estreno del episodio 7. Que tampoco se quedará corto, no creo que... Si además lo grabamos como... Igual lo grabamos en directo en los cines, o sea, y con invitados, puede salir cualquier cosa ahí. Después también intentaremos tener invitados, haremos 3 programas con uno sobre el episodio 4, sobre el episodio 5, sobre el episodio 6. Sí, iremos dejando programas grabados pues para disfrutar de las fiestas que también nos lo merecemos. También nos lo hemos ganado, ¿no? Esperemos que no acabéis muy hartos de las aventuras galácticas, elección de Marco, pero ha sido imposible evitar que Marco hiciera esto. Bueno. Fue un trato. Trato. El estreno del episodio 7 es el estreno del episodio 7. Bueno, pues así, desde una galaxia muy, muy lejana, nos despedimos hasta la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.